solté con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. Noticias. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredando las mañanas. RNMA. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Buen día, buenos días, querida audiencia del Enredando las Mañanas. Aquí nuevamente, como todos los lunes, para... Algo. Hola. Buenos días. ¿No se escuchan? Ahí sí, yo ahí a Martín, a vos te escucho. Acá estamos, a ver. Días, ajustando algunos detalles técnicos. Arbolito, hable, pruébele. Buenos días, buenos días. Ahora sí. Saque la voz para afuera también, ¿no? Vamos con todo, sí, por supuesto, aparte del lunes. Es el comienzo de la semana, estamos con todo acá en Radio Roja, en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, para hacer, como todos los lunes, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mariano lo saluda. Buenos días, Juan Martín. Buenos días, Negro, en la operación. Muy buen día. Buen día. Acá estamos, los lunes. Habrá que entrar después en alguna cuestión de revisión. ¿Sí? del esfuerzo que hace el lunes, ¿no? Del equipo lunes, ¿no? El equipo lunes saca fuerza de donde no tiene. Hay algo ahí que hay que poner. No me quiero comparar con el equipo viernes, que también debe ser pedazos de los compañeros que quedan el viernes. Claro. Pero el lunes es sacrificado. Cada día tiene su cualidad. Bueno, acá estamos, Estamos listos para arrancar con un nuevo Enredando las Mañanas de los lunes. Enredando las Mañanas, que va de lunes a viernes de 10 a 12, como decíamos, los lunes aquí desde Radio Roja en Casa Grande, los martes desde Radio La Barriada en Florencio Varela se hace el Enredando, los miércoles desde Radio Semilla en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los jueves desde Radio La Bulla en la provincia de San Luis y los viernes desde Radio Pueblo en la provincia de Jujuy. Los medios que colaborativamente hacemos este Enredando los lunes somos Radio Activa de Ingeniero Maswich, ANRED de Rosario, Radio Roja aquí en Casa Grande y Agencia para la Libertad. Y las radios que retransmiten el Enredando las Mañanas, la Che Guevara de Rosario, la Bulla de San Luis, Radio Pueblo de Jujuy, la Roja aquí en Casa Grande, Punilla, Córdoba, Radio Semilla en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio La Barriada, Radio Activa de Ingeniero Maswich y Radio Libre de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. Bueno, muy bien, este lunes 5 de diciembre aquí en Casa Grande, sí, pleno, ya saboreando casi el verano, días parecidos, más parecidos al verano que a la primavera. Sí, señor. Hoy acá estamos esperando 34 de máxima, no nos queremos imaginar más al norte del país. Sí, y por lo general se empieza a sobrepasar al pronóstico y se hacen siempre un par de graditos más de lo que anuncian. Yo les digo siempre lo mismo, el problema no es el calor, el problema es la falta de lluvia, es la seca. Claro, sí, señor. ¿O no? Sí. El agüita ayuda también. Ustedes han podido hacer alguna agüita, digo, para tirarle un poco de seguro que alguien hizo pelopincho durante pienso en el resto del país y no quiero abusar de la cuestión de que nosotros estamos en un lugar a donde la gente viene de vacaciones. Claro. Pero yo hice, por ejemplo, hice una agüita de pileta nomás. O sea, así como cualquier lugar de Florencio Varela mañana o de donde sea, ¿no? Pero ustedes por ahí hicieron río. No, yo no, pero justamente ayer unos amigos que estuvimos con los que estuvimos trabajando a la mañana, al mediodía decidieron, en vez de ir a ver, hacer artes futbolísticas, irse al río. Claro, sí. Está esa postura también, aquí muy presente también, de gente que no congenia tanto con la cosa futbolera y la euforia mundialista, y decide empezar, porque justamente los días se están prestando para esto, claro, para poder ir al río y meter las patitas y hacer un par de... No vamos a ser nosotros quienes impulsen el turismo en Córdoba, pero sí saben que es un lugar a donde elegimos vivir día a día y nos gusta. Tal cual. Se está poniendo lindo. Sí, tenemos mucho calorcete. Hay alguna que otra sierra quemada. Sí. Eso es lo que justamente quería... Claro, hablábamos de seca, hablábamos de ríos, hablábamos de verano. Primero que el agua en Córdoba, para que los turistas sepan, no es la misma que en algún momento vieron. El agua está muy contaminada. Y va a venir la agencia Córdoba Turismo. El gobierno de Córdoba tendrá que hacerse cargo de estas cosas. Y al respecto, venimos teniendo un fin de semana de fuego en varios puntos del país. ¿Para fuego de qué tipo? No estamos en época de incendios. Te estoy hablando de incendios forestales intencionales. Pero ya bajó, ya pasó la época de incendios. No hay. ¿No pasó? ¿Temporada, vos decís? Y se supone que no. Bueno, no sé. Temporada de fuego, siempre nos preguntamos lo mismo. Las provincias de Entre Ríos, Salta, Córdoba, Corrientes y Tierra del Fuego registraban este domingo ayer importantes incendios forestales activos, según informó el Servicio Nacional del Manejo de Fuego. En el caso de Corrientes, desde los medios de comunicación calcularon pérdidas por 25 mil millones de pesos. Aseguran que se quemó el 10% de la provincia de Corrientes. No. El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo que hubo 12.609 nuevos contagios de coronavirus en los últimos 7 días, un incremento de casi el 280% respecto de la semana anterior. Y hubo 9 muertes en el mismo periodo, un aumento del 12,5%. Parece que hay algo con el coronavirus, otra vez dando vuelta. Está volviendo. Anda volviendo. La cantidad de pacientes internados en terapia intensiva son 247 y las camas del servicio para adultos, incluyendo todas las patologías, están ocupadas en un 41% en establecimientos públicos y privados de todo el país. Así ya anda que pasando atrás de esto. Muchachada, Argentina entre los 8 mejores del mundo. Esto no es noticia para nadie. El sábado tuvimos emociones, corazones latiendo fuerte. ¿Estás hablando de fútbol? ¿Sufriste mucho? No sufrí. La pura emoción. De Emiliano. No sufrí para nada, te digo. Sí, obviamente, en ese momento, pero no. Le decía a algunos que con los que veía el partido que era un mundial muy extraño porque no estaba con esa sensación de sufrimiento permanente, ¿no? De qué va a pasar. Acá el equipo responde, me parece, o por lo menos hay un plan de juego, está claro, lo ejecutan, ya pasó el chubasco del inicio. Y hay como una tranquilidad. Obviamente después se iban a venir los tipos a buscar por lo menos una, tirándole esos centros a eso de lungo total y al australiano. Alguna iba a ser. Y por suerte también ahí respondió el arquero, el Dibu. Sí, respondieron. Pero no sé si ustedes comparten como esa sensación de que es medio extraño de, bueno, lo están intentando, están, van. Y es, en otros mundiales había otra cuestión de, qué desastre que va a pasar acá, cómo vamos a hacer. No juegan a nada. Hoy temprano con Árbol hablábamos justamente de eso, de la sensación de los jugadores, esto, ¿no? De que como que hay una. Están convencidos de lo que están haciendo, ¿no? ¿Te acuerdas que me decías vos que? Sí, igual, menos mal que Dibu tapó esa al final, ¿no? Sí, porque sí. Pero no habló. O sea, eso es más la fortuna del fútbol. Pero después, en la cuestión deportiva, táctico, ¿no? De unos equipos, cómo se paran, qué van practicando, qué van haciendo para llegar al gol, estuvo muy bien, más allá de que tenemos al otro que mete los goles mágicos, pero hay como unas cosas de que lo intentan, de que van, de que hay un plan y de que lo tratan de ejecutar. Hay una suerte así de comunión, no sé, la palabra no me gusta mucho, pero bueno, entre la gente, ¿no? y este equipo. Repasamos lo del fin de semana. Argentina, entre los 8 mejores del mundo de fútbol, ¿y quiénes son los otros? Repasamos los partidos del fin de semana, que nos toca esa parte. Que la gente igual lo recontra mil sabe, pero antes de que Argentina jugó Países Bajos con Estados Unidos, le ganó 3-1. Después vino el partido de Argentina, que se lleva un 2-1 mentiroso ese resultado totalmente. Sí, mentiroso. Después llegó el domingo el partido de Francia con Polonia, que le ganó 3-1, fácil, contundente y temible. Igual que Inglaterra, que un rato tuvo fútbol y le ganó 3-0 a Senegal. Uh-huh. ¿Los vio? Lo vi. ¿Qué le parece? Me gustó Inglaterra, pero no jugó con. No era un equipo de la talla, digamos. No digas que te gustó Inglaterra, te lo. No, decía otra cosa. sí, juegan bien en la pelota. Me gustó, no sé, va. Quiere que sí, que no te miento. Yo quiero que pierdan a todos, pero jugaron bien. Pero sí, o sea, un par de contraataques increíblemente relojeados, así. Relojería suiza parecía. Pero sí. Senegal no era de la talla, digamos, me parece. ¿Sabe lo que tenemos para hoy? En tema octavos de final y todas estas cuestiones, ahí lo. ¿Usted tiene el machete? No. Ah, no, bueno, no, entonces tengo, le cuento yo. Ahora a las 12 del mediodía, cuando termine el enredando y ya estás informado y consciente de lo que pasa en tu país, te podés volver a distraer con Japón-Croacia, que pinta partidazo. A las 12. Japón viene haciendo un mundialazo. Ahí Fidel está, se va a levantar ahora para ver el partido de Japón-Croacia. Y acá lo podemos ver mientras hacemos la subida del programa y todas esas cuestiones de la posteriori. ¿Y a la tarde? A las 4 de la tarde, Brasil-Corea del Sur, este sí que está picante. Lindo, ¿eh? Uno en el título que dice, ah, Corea le pasa para arriba. No, estamos esperando el batacazo de Corea. Corea y Japón están haciendo, son de los mejores equipos del mundial. Lejos, lejos. Por huevo, por fútbol. Y porque le ganaron a grandes popes y están acá porque se lo ganaron ellos solos, no se colaron por la ventana. Además, tenemos el último partido de Brasil que tiró con los camerunenses hicieron historia. Rápido, encuesta. ¿Cuál es la final que te gustaría con Argentina? España. Argentina, España. ¿Listo? ¿Vos? No, se me da lo mismo a mí. A ver, el cuadro ya no nos obliga a soñar mucho, está todo bastante definido. Con todos los que están del otro lado. España. A mí me gusta Inglaterra para hacer la final. Bueno, te compro. Y Fidel quería Portugal también. Okay. Argentina-Portugal, Ronaldo Messi. Sería lindo porque sería paseo tal vez. Sería muy show, un gran show. Demasiado. Bueno, eso hasta ahí, lo de los octavos de final, que estamos hoy cumpliendo una jornada más. Qué nervios, Martín. Sí, no sé, ahora viene viene una semana de aguantar y de ver, y unos primeros días, cuando termine esta semana, unos primeros días sin partidos de Mundial. El jueves y el viernes, que acaba de ser feriado, nada. No hay fútbol, así que aguantar, a revisar todo. Periodistas hablando de lo que pasó hace 3 días. Exactamente. ¿Quieren hacer ustedes un cierre mientras yo preparo musiquini? A ver, arbolito. Bueno, sí, dale vos. No, cuente un poco, por dónde va hoy la cosa. Metiste bocadillo. No, los dejo que hablen de fútbol, porque les encanta, por lo visto, el fútbol. Es más, sabemos que Martín acá viene con una información que nos supera completamente, así que... pero bueno, cerramos este primer bloque del Enredando en las Mañanas hablando de este mundial, de lo que pasa que hoy, pasa y el viernes a las 4, ¿no? Están todos locos, ¿eh? Viernes a las 4 de la tarde. Sí, señor. ¿No? Viernes 16 horas, viernes hay fútbol. Argentina juega. El miércoles y el jueves creo que no hay fútbol, perdón, me acabo de equivocar con lo que está bien, el viernes vuelve a Argentina. Claro. El viernes vuelve a Argentina. Y bueno, y vamos a cerrar con un temita musical acorde a la circunstancia, no sé qué. No nos subimos a la onda mundialera, pero sí estamos en el Río de la Plata. Bien. En el Río de la Plata, y nos vamos al otro lado, a Uruguay, vamos a escuchar a Los Pibitos. Pero en este caso con la voz de Facundo Cabral dando vuelta y tocando Hugo Fatoruso, un lujazo que nos damos con el tema para todos. Levántate y anda. A ver. Constante inspiración, libre de todo lo que divida, entonces tu vivir será un arte, y en lo más profundo de ti está la raíz de tanta belleza. Solo a partir de ti cada acto puede ser una totalidad. Por eso no pidas más, vive más. Ese es el secreto de la riqueza. Por eso no debes seguir a nadie como un huérfano, sino seguirte como un hombre. Entonces comprenderás que para vivir mejor hay que ser mejor. Cantando, bailando y amando. Levántate y anda.

coproducida por Chasqui y ANRED, en la que se plantean los debates en torno a la soberanía alimentaria en el marco de las experiencias en Buenos Aires, en el AMBA. Justamente esta segunda entrega hace foco en los territorios. Sembrando Futuro, capítulo 2, lo compartimos en el Enredando las Mañanas. Es la libertad, la soberanía alimentaria, es esa decisión, digamos, que ingresa a nuestro cuerpo, que sembramos, que cómo nos conectamos con la tierra, con la base de todo lo que somos y nos sostiene. Yo creo que la soberanía alimentaria es una de las dimensiones del poder popular. Uno de los objetivos de este tipo de proyectos es hacer caminos de emancipación lo más profundo posible, con todas las opresiones que aparecen en ese camino. La capacidad de autodeterminación y de autogobierno en nuestros propios cuerpos y en nuestros territorios. La posibilidad de elegir qué quiero comer, cómo, cuándo, saber lo que como, informarme sobre qué, con qué me estoy alimentando. Hasta el 96, todos trabajamos seguridad alimentaria, que era el concepto técnico que salía desde la FAO, en cuanto a la calidad y inocuidad de los alimentos. De la mano de los movimientos sociales viene el concepto soberano, que es un concepto más político, porque abarca todo el concepto del sistema alimentario desde la producción hasta el consumo, interesándose en quién lo produce, cómo lo produce, en qué condiciones, cómo se comercializa. Este tipo de proyectos productivos, en este caso comunal, lo que más plantea es disputarle a la lógica del capital, definir qué, cómo, para qué, dónde producir en función de necesidades humanas, no necesidades de rentabilidad del mercado. Suena lindo decirlo, pero no es una abstracción. Es socializar el territorio, es cambiar el sujeto, la persona que planifica. Hubo dos foros, el foro oficial, que fue inaugurado por el Papa y clausurado por Fidel Castro, una idea y los dos con el mismo discurso, producir y consumir con equidad y con justicia. En el foro que yo participé era el de las organizaciones no gubernamentales, que éramos más de 1.200, 1.400 de todo el planeta, pero que en el foro oficial nos dieron solamente pocos minutos para exponer. Sin embargo, tuvimos un debate muy intenso y elaboramos un documento que está medio desaparecido, no por casualidad, porque el título del documento es Ganancias para pocos o alimentos para todos. Se fijan dos temas que a mí me resultaron básicos, ¿no? El alimento no es una mercancía, no puede ser utilizado como herramienta de dominación de los pueblos. Yo entendí que este concepto era una síntesis entre lo político y lo teórico específico de mi profesión. Así lo entendí, así lo traje con ese criterio y se fue, digamos, difundiendo en los distintos lugares por donde uno anduvo y tomando y multiplicándose las voces en este sentido. Es resistencia ancestral también, es como, es parte de recuperar todos esos saberes, que tampoco se puede pensar la soberanía alimentaria aislada de pensar una transformación más profunda del sistema. La gente del movimiento de la Vía Campesina me lavó la cabeza, porque yo no podía entender. No. Claro, porque está el tema de la mecanización del campo también. Y eso no lo entendía. Yo decía, ¿cómo vamos a volver a los bueyes y al arado? Entonces se sentaron conmigo Rafael Alegría, que es el hondureño que encabeza este movimiento. No sé cuánto tiempo le llevó este debate, lo discutimos mano a mano, muy bien. Entender la producción como un medio para gestionar una riqueza autoritaria, sino entender a la producción como devolverle a la tierra y devolvernos a nosotros y empezar a de alguna manera ir comprando esta libertad con estas pequeñas acciones y con estos pequeños espacios. Un poco lo que tratamos de hacer todos los días, con mayor o menor éxito, es disputarle a la lógica del capital, que es individualista, que es ecocida, que es explotadora, que es absolutamente patriarcal, en fin, todas las esas otras dimensiones que sí el sistema tiene. Y si tengo que pensar, la soberanía alimentaria es eso. Nosotros Como sociedad no tenemos ninguna probabilidad de elegir qué comer y cómo comerlo. Eso lo define el mercado, lo tiene absolutamente aceitado, provee de sustancias que muchas son alimentos todavía, otras no tanto. Y un poco también la soberanía alimentaria tiene que decir, no, pará, yo nací en esta tierra y tengo derecho a vivirla con todo lo que esta tierra me ofrece. Arrasar para un bien personal, sino que de repente era construir para todos. Y era, fue algo difícil encontrarme con eso, habiendo partido desde una metódica completamente distinta. Me criaron, me enseñaron como técnico, a secas. Y lo que nosotros hacemos acá también es aportar con mucha humildad una transición, ¿no? Distintas formas de producción, porque la huerta es agroecológica, una forma de producir que labura mucho más complementariamente con el entorno. Sobre todo no se propone obtener solo rentabilidad, ni un tomate que dure un año en una cámara y que se pueda vender dentro de un año. Y también es una dimensión de lo que yo creo que tiene que ser el poder popular.

what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. Those that die are justified. Wearing the badge and your chosen white, you're justified. Those that die for wearing the badge and your chosen white. Those who die, justified. For wearing the badge and your chosen white. Those who die, justified. For wearing the badge and your chosen white. Come on. Seguimos con todo en el Enredando las Mañanas, siendo las 11 y 18 ya de este lunes 5 de diciembre. Vamos a ahora compartir, nos toca el espacio, el bloque de las compañeras y los compañeros de Agencia para la Libertad, que nos van a compartir un material que nos envía Cunha Bareté, lo pronuncié bien, nuestra compañera de Corrientes, que es docente, y nos va a ilustrar un poco la situación que está ocurriendo en Paso de los Libres y en otras localidades de Corrientes en torno a la educación, ¿sí? Hay rebajas en la educación y hay bajadas de carreras. Así que bueno, vamos a escuchar el primero de los audios que nos comparte Cunhan Bareté, compañera de Corrientes y docente. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, muy buenos días para todos. La verdad es que es muy importante en este momento poder compartir un poco sobre la situación que estamos pasando acá en la provincia de Corrientes en relación al cierre de las carreras superiores, de los institutos superiores, en muchos centros de educación a lo largo de la provincia. Primero, para contextualizar un poco, ¿no?, los institutos de formación docente, formación técnica y capacitación que funcionan en la provincia, dependen del Ministerio de Educación y de la dirección de nivel superior, y fueron los que en las últimas semanas, hace más o menos un mes y medio atrás, empezaron a manifestar que iba a haber algunos cierres de carreras. Carreras muy importantes, todas las carreras en sí son muy importantes, pero estamos hablando de carreras con 50 años de antigüedad, y para poner un poco en relieve, digamos, lo que significan, digamos, los institutos superiores en la provincia, estamos hablando de ciudades como Paso de los Libres, por ejemplo, una ciudad fronteriza con Brasil, ¿no? de mucha población y sin embargo muy poca si la comparamos, digamos, con Buenos Aires, con Córdoba, con Rosario, digamos, son ciudades grandes, importantes a nivel provincial, que de alguna manera captan a todos los estudiantes que están en los parajes y pueblos de alrededor, como también es el caso de Curuzucuatiá, como también es el caso de Goya. Es decir, son ciudades donde sus centros de estudio no solamente van destinados a su población, sino también van destinadas a estudiantes de zonas rurales, digamos, que su única posibilidad de acceder a la educación superior es en estos institutos, ¿no? Sino lo que pasa, digamos, con muchas de las personas que son de Corrientes y que andan, digamos, en otras ciudades de la Argentina, es que justamente, digamos, un gran motivo de migración es por la poca oferta educativa que hay en la provincia. Entonces, digamos, este es el contexto donde hace un mes y medio atrás el Ministerio de Educación de la provincia anuncia libremente que van a cerrar 7 carreras de golpe, por ejemplo, en Paso de los Libres. Esto, digamos, implica ir totalmente contra el derecho a la educación de nuestros estudiantes, que ellos tienen que tener una variedad de ofertas educativas y a partir, digamos, de cuál carrera sientan más, deseen más, poder decidirla, ¿no? Paso de los Libres cerró el profesorado de Historia, el profesorado de Educación Inicial, de Educación Primaria, de Geografía, la Tecnicatura en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y la capacitación de lengua inglesa y me parece que también la de lengua portuguesa. Paso de los Libres es una ciudad fronteriza con Brasil, o sea, la capacitación de lengua portuguesa, tanto ahí como en Curuzucuatiá, son muy significativas. Bueno, delicada la situación que escuchábamos, están viviendo los docentes en Corrientes con esta bajada de carrera. Vamos a seguir escuchando este informe que nos brinda Cunián Bareté, en donde nos dice también un poco cómo está afectando esta decisión, que termina siendo una decisión política de la provincia de Corrientes, de rebajar en cuanto a la educación, afecta al territorio y también a las fuentes laborales. Graciela Yaya, que es la directora de Educación Superior, ¿no?, en la provincia de Corrientes, dijo que en realidad se iban a abrir otras carreras. Y en realidad esto, o sea, por lo menos garantizaría muchos puestos de trabajo docentes que para el año que viene ya les avisaron que van a cobrar hasta marzo y después ya no. Hay docentes, digamos, que focalizan todas sus horas en primer año, entonces para marzo ya no van a tener sueldo. Hay otros que dan en segundo y que por lo menos van a tener un año más de sueldo, pero este nivel de inestabilidad laboral genera, digamos, un estrés en esta época del año que fue manifestado en el amparo que hicieron muchos de los institutos ante el Ministerio de Educación, ¿sí? Situación que deberá ser resuelta en los próximos días por la jueza, porque realmente, digamos, la situación de malestar es muy grande y de inestabilidad es muy grande. A mí en lo particular me tuve que participar, digamos, de una reunión donde se anunciaba el cierre de carreras en un instituto y uno no puede creer, digamos, el nivel de desolación que se está generando y creo que también es estratégico generarlo en esta altura del año. Ya estamos en la época de inscripciones, o sea, si no podemos reaccionar rápido y ampararnos para que no nos cierren una determinada carrera, ya pasó la época de inscripciones y no se va a enterar nadie, y además viene lo que es la feria judicial. Entonces, yo creo que Paso de los Libres, que fue avisada, digamos, de alguna manera, hace un mes y medio más o menos atrás, pudo organizarse, y aún así le cerraron 4 carreras. 4 carreras, una de ellas historia, que tenía 52 años en la ciudad. Una carrera que había podido afianzarse a nivel local y regional como una de las mejores de la provincia y que además no es que carecía, digamos, de egresados. Justamente a ellos le han dicho lo contrario. que generaban una saturación de mercado de profesores de historia. Lo que en realidad, digamos, el gran problema quizás es que a su vez el Ministerio de Educación de la provincia está cerrando escuelas. Cierra escuelas rurales. Cierra la posibilidad de que los gurises y las gurisas de determinados parajes puedan acercarse a una escuela que le quede cerca de su casa. Es lo más normal del mundo, digamos, acá en el contexto provincial, que haya 30 kilómetros quizás en moto o a caballo entre una casa y una escuela. Si vos le cerrás esa escuela, digamos, a una familia que vive en un paraje, probablemente no vaya a estudiar a otro lado, porque transitar todos los días más de 30 kilómetros es muy duro. Entonces, digamos, es todo un contexto que en realidad evidencia una postura política del Ministerio de Educación que es de ajustar. El Ministerio de Educación está ajustando en educación desde hace un montón de tiempo. Y ahora, previo a las elecciones del año que viene, está diciéndonos a toda la provincia, les cerramos las carreras, les cerramos los puestos de trabajo, los estudiantes ya no tienen las posibilidades de elegir determinada carrera y van a tener que ser, quizás como muchos otros y otras correntinas, van a tener que emigrar, si es que pueden hacerlo. Y si no, no van a tener educación. Ya ni siquiera estamos hablando de educación superior, sino que estamos hablando muchas veces también de que se cierran escuelas rurales. Complicado el panorama que nos estaba tirando Cunhián Bareté sobre esta realidad, luego de las decisiones del Ministerio de Educación de Corrientes. Y vamos a escuchar ahora en este último y tercer audio de Cunhián, qué está pasando más puntualmente en Paso de los Libres y con las movilizaciones que hubo de los docentes luego de estas decisiones. Y obviamente aparece ahí la represión de la policía. El experimento del Ministerio de Educación, de Educación Superior, porque al momento en que avisan, digamos, de esto, muchos docentes, muchos alumnos, muchos exalumnos, ¿no? Y mucha, digamos, de la comunidad educativa se moviliza porque entiende que es una locura que cierren 7 carreras, 7 posibilidades de formarte en algo, en una provincia, y de nuevo, repito, donde no hay muchas ofertas educativas, ¿no? Donde hay mucha presencia de universidades privadas, pero no de espacios públicos, no de espacios gratuitos. En los institutos superiores de formación docente, técnica y capacitaciones tienen un rol fundamental. Es desmembrar de base, digamos, un derecho al que quizás de la única manera que puedan acceder un montón de estudiantes. Creo que, de nuevo y retomando, creo que lo que pasó en Paso de los Libres es realmente una puesta a prueba que hicieron. Dijeron, vamos a cerrar 7 carreras, hubo una movilización de estudiantes, de docentes, que realizan una marcha hasta lo que es el instituto, y ahí se encuentran, digamos, con custodia policial, ¿no? Custodia policial que no solamente revisa a los estudiantes, ¿no?, y toma nota de los nombres y realiza ahí una cuestión extremadamente persecutoria a docentes y a estudiantes, ¿no? Sino que esto fue también justificado de alguna manera por Yaya, por la ministra de Educación, diciendo que por las dudas por si había disturbios, ¿no? Cuando en realidad justamente estos estudiantes y estos docentes justamente lo que están queriendo hacer es proteger y resguardar la institución, ¿no? Pero la presencia policial no es que fue solamente un cordón, sino que fue realmente una captación de datos, ¿no? Escuchábamos entonces el informe completo ya de Cunhián Bareté, de Agencia para la Libertad, que nos situaba en una realidad un poco difícil para la gente, los niños de Corrientes, que hoy están siendo privados directamente del acceso a la educación y a un futuro. Además del fuego, ¿no?